Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Patricio Sullivan, quien es multicuerdista, especialista en cuerdas latinoamericanas, compositor y arreglador. Patricio, muy buenos días, bienvenido al aire de la radio. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Laura, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Patricio, concierto este domingo, 4 de junio, a las 20 horas. Contanos cómo estás esperando este concierto. Van a haber invitades también de esta localidad. Va a estar Fernando Formigo, Vilcandino, también así Janina Prieto en danza. Contanos un poco cómo esperás este concierto. Bueno, la verdad que con mucha expectativa. Es la primera vez que voy a viajar con mis charangos para allá, para la región cordillerana. Uh-huh. Lo más cerca que había estado de ustedes era el año pasado, cuando fui a realizar unos talleres y unas actividades culturales en Chipoleti y en Plotier. Uh-huh, mira. Y la verdad es que siempre que llego para esa zona, y cuando a veces viajo también, no por la música, sino para conocer y recorrer, tengo siempre el sueño y la expectativa de poder llegar con la música para allá, que es el motor de mi vida, uh-huh, lo que me motiva para poder seguir cada día empuñando estos instrumentos, que son ni más ni menos que una herramienta de transmisión cultural muy potente que tenemos los artistas latinoamericanos, ¿no?, a través de estos instrumentos. Patricio, ¿vos dónde estás? ¿De dónde sos? ¿De dónde vas a partir hacia la cordillera? Bueno, yo soy de Buenos Aires, uh-huh, soy de la ciudad de Buenos Aires, nací acá, y bueno, nada, es un poco, uno a veces piensa, bueno, tocando, ¿por qué toca charango viviendo en cualquier región, ¿no?, una región ajena al norte argentino? Y la verdad es que, bueno, mi amor por la música nació a través de la guitarra primero, ajá, y después empecé a extender todas mis cuerdas, o sea, empecé a tocar otros instrumentos, por ejemplo, guitarra eléctrica, empecé a tocar el bajo, otros uh-huh instrumentos, y después después de la adolescencia empecé a estudiar música, conocí el charango y me quedé con ese instrumento porque me dio la oportunidad de poder tocar un repertorio que justamente tiene consigo una cultura detrás que es muy fuerte y que a mí realmente me moviliza como persona. Uh-huh, uh-huh, me dio la oportunidad de poder viajar por Latinoamérica este instrumento también, por viajar por Europa, por un montón de lugares, para poder, apropiarme de esa cultura que no solamente es argentina, sino que es de todo el continente. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, estos instrumentos, uno empieza a investigar y primero conoce un charango, el charango que todos conocemos por el maestro Jaime Torres. Eso, te iba a preguntar, para el norte o el sur, como quieras me marcó tal charanguista en mi época, y estaba pensando en don Jaime Torres precisamente, y por ahí va, ¿no? Mirá, la figura de don Jaime es una figura que a todos los charanguistas y a los folcloristas en general nos abrió un camino y unas posibilidades de poder entender una profesión, uh-huh, de poder entender por dónde ir, como un faro, digamos. Y es inevitable, en cualquier entrevista, ayer estuve en la televisión también acá en Buenos Aires, es imposible no hablar de él en cualquier entrevista, la verdad. Uh-huh, uh-huh. Pero también han surgido otros artistas, otros compositores que han tomado el instrumento, quizás desde una mirada más universal, quizás no tan folclórica, como Gustavo Santaolalla, que con un instrumento como uh-huh el que uno empuña, con un charango ronroco, de afinación un poco más grave, hizo música para películas, ganó Oscar, compuso uh-huh infinidad de cosas, y logró que también el instrumento se universalice fuera de Argentina, difundiéndolo a través de una cultura y de un lenguaje que quizás se vuelve justamente, como decía, no más universal, más como world music. Entonces uh-huh a mí esa música me atraviesa y en este concierto que van a poder disfrutar ahí en San Martín de los Andes, incluye un poco esa estética, donde aparece lo tradicional, donde vamos a estar subiendo al escenario también aerófonos andinos, uh-huh, que es la tradición del instrumento, pero y poder hacer música con eso, y también yo voy a llevar un cuatro venezolano, voy a hacer algo de música de Venezuela. Qué bueno. Compongo música también, entonces voy a tocar mis propias obras, voy a tocar obras de Santaolalla. Entonces, tratar de mostrar en un mismo concierto el abanico de dónde viene este instrumento, qué lo identifica y hacia dónde va quizás también. Uh-huh, ¿no? Uh-huh, tal cual. Porque uno toma un instrumento y no deja de ser una herramienta, cualquier instrumento que uno haga, uh-huh, una herramienta de transmisión de lo que el instrumento tiene, pero también el camino personal que puede hacer un músico, un artista, un compositor, para dejar algo también para el instrumento que pueda ser un camino para otros que vengan también, ¿no es cierto? Qué bueno esto que decís, porque estaba pensando en Vilcandino, este conjunto de acá de San Martín de los Andes, estaba pensando en la Orquesta Musicantes, en la Orquesta Escuela de los Andes, en que ves a niños, niñas, niñes con distintos instrumentos, ¿no? Determinados momentos del día en sus estuches, circulando por San Martín de los Andes, yendo a sus clases, yendo a la escuela de música, y lo importante que es esto para las niñeces y para las juventudes, para cuando sean adultos también, otra manera de rescatar la cultura. Es cultura el instrumento, es lo que se haga, pero también junto a otros y otras, ¿no? Mira, yo tengo la experiencia de trabajar en orquestas escuela acá en la provincia de Buenos Aires, escuela, transmitiendo, bueno, los conocimientos no solo del charango, sino de toda la música latinoamericana, porque en el programa, en este programa orquestas de la provincia, hay solamente cuatro orquestas latinoamericanas de las 80 orquestas que hay clásicas. Y la verdad que es un orgullo formar parte de estos proyectos que hace que esta música se acerque y que se sienta y que se transmita. También uno piensa, ¿no? Se pregunta a veces desde una mirada eurocentrista, es decir, ¿cuánto interés pueden tener los chicos en algo que sea una música que viene latinoamericana o viene? Y la verdad es que me parece realmente mucho más noble, más interesante que los chicos toquen música de su cultura, como en su momento me pasaba cuando trabajaba con colegios primarios, con jardín, que yo llevaba los charangos, que siempre lo mismo, llevaba los charangos, les hacía cantar canciones folclóricas, porque no hay nada más importante para un pueblo que conozca su propia cultura y que la desarrolle, que la transmita y que la haga crecer, que haga que esté vivo, digamos. Creo que lo lindo que tiene el folclore, justamente, la palabra en sí mismo encierra lo que significa que el sentido de esa palabra, que es el saber del pueblo. Y hacia ahí hay que ir, digamos. Para mí me emociona muchísimo lo que vos estás contando acerca de estas orquestas infanto-juveniles, de los proyectos que tienen que ver con esa transmisión, porque los chicos se transforman realmente. Tal cual. Conociendo su cultura desde ahí pueden hacer algo que sea transformador también, en un futuro. Y también por esto que tiene el mundo, o tenemos desde el mundo adulto, ¿no? De decir, no, los pibes están todo el día con las pantallas, los pibes están... Y la verdad es que si desde la adultez, o de los que los tenemos que cuidar, o ponele la palabra guiar en su crecimiento o en sus aprendizajes, no se ofrecen otras formas, obviamente que las pantallas van a ganar ahí por tranco largo, ¿no? Pero te digo, esto acá en San Martín de los Andes no es que nos llama la atención, sino que nos pone muy contentos con los embates que se tienen hacia las orquestas, las municipales, las latinoamericanas, pero hay un movimiento ahí de niñeces y juveniles que es muy importante, y ves algunos que están ahí en sus primeros pasos también con charango, que para, por ejemplo, para mí sería un instrumento tremendamente difícil para aprender, creería, ¿no? En sus dificultades, o lo que uno ha visto, o la falta de contacto con esos instrumentos y de aprender. Pero viene por ese lado, ¿no? Por esas situaciones, y en qué ofrecemos y qué vamos viendo como adultos para las niñeces, para nuevos aprendizajes, ¿no? Mira, el trabajo que están haciendo, por lo que yo estuve viendo este último tiempo, no solamente ahí en San Martín, con estas agrupaciones que vos me nombraste, yo las conozco. Me pasó también cuando estuve allá en Chipolete y en Plotier con todas el programa Orquestas Escuela y lo que es el movimiento del MOLPA, ¿no? Movimiento de orquestas latinoamericanas en la Patagonia. Me parece impresionante, me parece que ese es el camino para hacer, digamos. No hay otro, porque nosotros tenemos que defender la cultura, nuestra propia cultura y nuestra propia identidad de cualquier otra cuestión. Y digo defenderla, no digo poniéndome en contra al sistema ni queriendo hacer una revolución de esto, o sí, quizás un poco, pero digo defenderla también desde lo cultural, desde la acción cultural que puedan ejercer los estados, digamos. Me refiero al Estado Nacional, al Estado Provincial, al Estado Municipal. Digo, defender esto con presupuesto, defenderlo también y generar promoción para esto, porque me parece que es transformador la mirada de la propia cultura. A mí pasa que en las dos orquestas que trabajo, en una orquesta tenemos digamos una comunidad más de Paraguay, en otra orquesta tenemos una comunidad más de Bolivia y de Perú. Uh-huh. Y los chicos están tocando su música, pero porque su música es... Están repensando su música. Y uno cuando sube un escenario hace eso. Yo trato de hacer eso también, de poder, por un lado, transmitir la esencia del instrumento y por otro, transmitir lo que yo pienso del instrumento. Entonces, de repente, en un concierto te puedes encontrar con música tradicional y con música de Piazzolla, que Fernando, por ejemplo, que es la primera vez que vamos a poder compartir un escenario juntos. Ajá, Fernando Formiga. El mismo camino con sus instrumentos de viento. Claro. Para mí es algo increíble decir, bueno, puede tocar música andina, que es donde nace el instrumento, pero también podemos recrear algo que tiene que ver con la cultura y que el instrumento pasa a ser una herramienta de transmisión que excede lo de dónde viene también. Tal cual. Qué importante. Bueno, y todo esto volcado en el escenario el próximo 4 de junio a las 20 horas ahí en el Centro Cultural Cotesma. Vas a estar junto a Fernando Formiga, Bill Candino y Yanina Prieto en danza. Patricio, bueno, lo mejor y te esperamos por este lado de la cordillera, dale. Muchísimas gracias, Laura. Quería agregar... Sí, por eso te iba a preguntar si querías hacer algo particular. Dele nomás. Sí, quería hacer extensiva la invitación porque después el miércoles vamos a estar con Fer en la Neco. Ah, bien, es grande. Para quienes no puedan, claro, quizás algunos no pueden llegar al concierto del domingo, y el miércoles vamos a estar en la Neco tocando en Junín. Y el día viernes, para los músicos, para gente que esté con este lenguaje y quiera acercarse, vamos a estar en la Escuela de Música de San Martín también. Bien, ahí. Haciendo un taller a las 10 de la mañana el día viernes. El viernes 9, o sea, la semana que viene también, que bueno, hay intercambios y taller, qué bueno, y con la Neco también en Junín de los Andes, así que lo vamos a agregar ahí a nuestra agenda cultural para si vecinos y vecinas de Junín o de San Martín que quieran irse para aquel lado en la Neco también puedan llegar al concierto. Así que una semana con varias actividades por estos lados. Y sí, muy contento y muy agradecido también a ustedes por la difusión, a Micaela por la producción de esto, a vos, Laura. Y no, bueno, por favor. La verdad que todavía no salí para allá y estoy teniendo un muy buen recibimiento de los medios y ahí está todo muy muy hermoso como para que todo lo lindo se dé. Bien. Así bueno, te agradezco mucho. Por favor, buen viaje y buenas actividades por estos lados con el concierto del domingo y después con las actividades de la semana que viene. Muchas gracias, Patricio, por tu tiempo con la radio. Gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Abrazos grandes. Nos vemos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.